La Zona Cero. Y aquí comienza nuestra tertulia de cada viernes, una de las tertulias más seguidas por todos vosotros. Nos lo demostráis con vuestros correos, con vuestra entrega, con vuestro entusiasmo. Y eso es gracias a nuestros queridos asesores, a nuestros estupendos amigos. Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Brunete? Estupendamente. Estás con ojeras, ¿eh? Un poquito, sí. Este chico es que no para de trabajar. Eres un vicioso del trabajo, Bruno. Sí. Por desgracia, sí. O por suerte. O no sé por qué. Si por suerte o por desgracia, la cuestión es que a eso estamos condenados, pero bueno, encantado de hacerlo y de estar aquí a la hora que sea. A la hora que sea. Ahí está Carlos Canales, que hoy viene vestido de, pues supongo que de sumo sacerdote. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas noches. Estoy muy bien. ¿Tú estás bien? Sí, sí, sí. Fíjate, por uno lo cansadito que lo tengo y tú no. Nada, estoy relajadísimo. Estoy inmutable como la materia. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tú tampoco estás mal? Pues no, la verdad que estas horas, en fin, revitalizan el espíritu y cómo no, porque si no estaríamos aquí pegados un poco y los temas que traemos pues es para estar con ojo a visor y totalmente alertas. Bueno, yo creo que además nuestros oyentes nos gratifican con esa entrega, con ese entusiasmo. Fíjate estos datos que nos llegan desde internet, desde los grandes servidores, ¿no? Pues hombre, eso es lo que gratifica, ¿no? Bastante. Y que siga así. Eso indica de que por lo menos las semillas se está ahí sembrando y bueno, pues adelante, ¿no? Si eso crea tanta expectación, pues lo que tú decías, son datos que sobrecogen el ánimo, pero en este caso en sentido positivo. Fíjate con lo pequeñitos que somos, ¿verdad? En cuanto a tiempo, a duración, ubicación, y que suscitemos la atención de tantos amigos. Indica es una vez más que estos temas, a pesar de mucha gente, interesa. Y digo a pesar mucho porque hay muchos que no les interesaría, ¿no? Que estuvieran tan en el candelero, pero sin embargo, pues ahí está. Y en el fondo, pues estamos tocando esa pequeña parcela del corazón, ese lado mágico que todos tenemos y que en el fondo, pues estamos todos deseando que sea regado por multitud de noticias que, como ves, no cesan, sino todo lo contrario, cada semana se van incrementando. Pues vamos a tiempo, porque yo creo que se va a venir. Se va a venir porque a mí personalmente ya me estaba dejando mal, porque me acuerdo que hace unas temporadas en el programa, cuando tocamos el tema de los exorcismos, yo insistía mucho en contra de la opinión que circulaba por ahí, que la Iglesia Católica prácticamente no consideraba el exorcismo como algo lógico ya, en tanto que entendía que la posesión de los endemoniados no formaban más que grupos de personas con enfermedades que, según ha ido avanzando la ciencia, ha sabido cómo tratar. Sin embargo, esta explosión proexorcista que ha habido en los últimos meses, no solamente en Europa, sino en prácticamente todo el mundo católico, pues la verdad que yo creo que a la Iglesia la ha pillado un poquito de sorpresa. De sorpresa sobre todo porque ha sido el propio Papa, en cierto modo, Juan Pablo II, quien en algunos momentos ha intervenido en esta especie de fenómeno, de repente de resurgimiento de los exorcismos, pero no de manera directa, sino que se le ha invocado frecuentemente por parte de aquellos que los hacían como un supuesto defensor de las prácticas de exorcismo en los casos de posesiones diabólicas. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho ahora el Vaticano? Bueno, el Vaticano, a través de la Congregación de la Doctrina y la Fe, a mí siempre me ha gustado más el nombre que tenían antes, era más expresivo, la Inquisición, y a través del cardenal Ratzinger, que es quien la preside actualmente, ha hecho lo que yo creo que tenía que hacer, que es intervenir en esta especie de repente de crecimiento imparable del fenómeno de los exorcismos para colocarlos en su justo lugar y sitio. Yo creo que Ratzinger esta vez no hace sino aplicar lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, al menos desde los años 80, que es que el exorcismo es una cosa que hay que utilizar con mucho cuidado y en casos muy excepcionales. El aviso de Ratzinger no va solamente contra todos estos curas que hacen ritos milagreros y, como él llama, sus exorcismos, sino incluso contra obispos. No va solo contra, o sea, que Ratzinger, el cardenal Ratzinger, llama al orden. Claro, lo que dice es que muestra claramente el disgusto por los movimientos de multitudes que se reúnen en espera de experimentar o ver milagros, lo que ellos llaman todas las curaciones, que él llama milagreras, no milagrosas, en función de las plegarias, imposiciones de manos, unciones. Pero Ratzinger dice, siempre llama al orden al mismo, que es a Milingo, ¿no? Al claro, decir, bueno, hombre, luego tiene, sí, luego tiene a Carlo María, bueno, quiere decir que él tiene amor, Emanuel Milingo, que efectivamente es el al que tiene el ostracismo, porque es el especialmente el aficionado a estas prácticas, pero que en líneas generales lo que buscan es, bueno, pues en cierto modo reconducir esto más hacia lo que es el control clásico que la Iglesia ha ejercido sobre estos temas y no dejar que se escapen. Por ejemplo, es bien claro que en las zonas donde el catolicismo choca con otras religiones o con otras creencias o con otros ritos, donde hay una fuerte tradición sincretista, estaba pensando mismo en la santería cubana, por ejemplo, o en todos los ritos brasileños que Jesús ha visto incluso personalmente, como me consta, yo la comentara. Sí, cuando estuve en Brasil. En estos casos, es decir, la fusión de las creencias ancestrales de los pueblos que practicaban otras religiones con el catolicismo ha generado una especie de ritos que no tienen mucho que ver a veces con la pureza de la doctrina católica de la Iglesia. Sí, pero de todas formas... Se trata de reordenarlo, básicamente. Pero de todas formas, quien ha promovido toda esa milagrería, como dice Ratzinger, es el propio Vaticano, ¿no? Da la impresión de que se ha sentido necesitado de fenomenología. Es lo que hablábamos, ¿no?, el otro día, es que estaba perdiendo su razón de ser. Claro, si no existe el demonio, existe el diablo, si no hay el mal, pues bueno. Y de vez en cuando recurren y buscan esa fenomenología es verdad. Para nosotros o para esa gente o para los religiosos católicos sobrenatural. Pero hemos asistido hace tan solo unos meses a todo lo ocurrido en Fátima, ¿no? Y eso ha sido promovido, auspiciado y defendido. Pero es porque tú sabes muy bien, Bruno, que... Y toda esta fiebre exorcista nace con un supuesto ritual exorcista que efectúa Juan Pablo II. No sabemos si ocurrió o no ocurrió de verdad. Pero nace como consecuencia de la presencia en Roma, de un exorcista oficial de la diócesis de Roma, que en los últimos años ha efectuado la nada despreciable cifra de 50.000 exorcismos firmados por el propio Vaticano. Y tú me contabas que han reeditado, ¿no?, el ritual italiano. Y quien reedita el ritual romano no es la editorial Planeta, no, es el Vaticano, ¿no? No, lo que quiero decir es que es normal que toda religión es una institución, las instituciones tienden a perdurar el tiempo. Para tú perdurar el tiempo tienes que garantizarte una clientela, por decirlo de una manera, pero esa clientela tiene que estar reorganizada y bajo tu control. Porque si tú permites que cualquier cosa sea milagro y no lo que dices tú que es milagro, y la Iglesia es muy rígida a la hora de calificar algo como milagroso, estarías perdiendo todo tu poder. Porque ya cualquiera podría autocalificar lo que es un milagro para él. No, en ese sentido, tenemos un caso ahora muy curioso, que no es un caso de milagro, que es las apariciones. Por ejemplo, el Escorial de la Iglesia no lo reconoce como aparición. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo en ese sentido, en el sentido de investigación estilo Fátima. El último obispo estaba bastante a favor. Sí, pero no oficialmente todavía. Hay un expediente, claro. Es un tema largo y es un proceso. No, vamos a... Fijaros que solamente... ¿Cuántas apariciones de la Virgen reconocías oficialmente ha habido en el siglo XX? Cuatro, porque Zaoyun, fíjate. Cuatro, Zaoyun. La de Fátima, la de Banos, Borel y Siracusa. Exacto, Siracusa, no, pero no son Mayremac. No son apariciones aceptadas por la Iglesia como tal, sino que son apariciones que son aceptadas desde el punto de vista que no van en contra de la fe. Claro. Es decir, ese, por ejemplo, ahí no la Iglesia no admite, ¿no? No, ni en Fátima, ni en Lourdes, ni en No, digo el Zaitún, por ejemplo. Zaitún, sí, por ejemplo. Sería un caso, ¿no? Ahí la Iglesia siempre dice que es un fenómeno que no va en contra de la fe, es decir, igual que la Sábana Santa. O que las reliquias. Sirve para promover la fe. Para promover la Iglesia no cree necesariamente que las reliquias sean auténticas, pero dice que ayudan a la fe. Las grandes apariciones marianas y los grandes centros aparicionistas, incluso aquellos que teóricamente no son aprobados, son apoyados. Es decir, en el caso del Escorial, eso es verdad, claro. Mientras Uquía estuvo en el poder, dijo todo tipo de cosas sobre el Escorial, que si no era tal, que si no era cual. Pero tú sabes muy bien que dejan de serlo en el momento que se convierte en un palmar de Troya. Y empezó a dar misas, ¿no? Claro. El palmar de Troya, incluso en sus primeros tiempos, fue promovido por la Iglesia. Las apariciones de Peñablanca en Chile, que es un caso... Curioso. Yo creo que es el caso, el mejor caso de apariciones marianas, fenomenológicamente hablando, que ha habido en todo el siglo, mucho mejor incluso que el de Fátima. El Fátima es muy bueno. Y es un caso que... Pero este es absolutamente espectacular porque es promovido por toda la Iglesia Católica chilena, por toda la política chilena de Pinochet en su momento. Incluso, bueno, había supuestas apariciones que hablaban de que si la Virgen protegía a Pinochet, bueno, una cosa absolutamente bárbara, y sin embargo, de buenas a la mañana, de la noche a la mañana, el vidente que protagoniza esos hechos, se llama Miguel Ángel Poblete, deja de llamarse Miguel Ángel para llamarse Ángela. Es decir, sufre una transformación brutal, una transformación hormonal tan brutal que hoy por hoy ya de derecho es una mujer, y claro, por lo tanto no el Vaticano sino la Iglesia chilena ha tenido que poner al demonio por delante, pero pone al demonio como quien está inspirando esas apariciones. Diríamos que ha salido del armario, ¿no? ¿Y por qué llegaste tan afectado de Brasil, Jesús? Bueno, porque me meto en berenjenales, entonces pues que se me un cosas. A la Umbanda y a la Quimbanda. Nada, pero bueno, fue desde mi punto de vista pues un espectáculo bastante turístico, a pesar de que nos habían garantizado por el sitio infernal donde nos llevaron que no era nada turístico, pero bueno, de esa sensación que tienes de que te han tomado el pelo. Eso os dijeron a los 500, ¿no? No, éramos muy pocos. De ahí que tuviera ciertos aires de credibilidad, ¿no? Pero bueno. En Egipto hacen igual. Eso de tener posesiones a la carta, ¿no? Y a horas fijas, pues desde luego no me lo creo demasiado. Es como el vidente que vas allí con la bolita y en ese momento pues conecta con lo trascendente del más allá y te empieza a adivinar tu futuro. No pienso que haya horas fijas para este tipo de cosas, a pesar de que sí creo que haya manifestaciones rituales y de trance, ¿no? Como ocurre no solo con la Umbanda, la Quimbanda. Si no, bueno, ya no digo si nos metemos en Haití. Lo que yo vi, desde luego, se acercaba mucho más al paroxismo turístico que al trance auténtico. Pero bueno, aún así merecía la pena verlo. En Haití, por cierto, están muy revueltos porque sabéis que están en tiempo electoral y se están haciendo los partidos unas barbaridades unos a otros. Ya contaremos en su día cuando se acerque la fecha, pero parece que sí, parece que el vudú está funcionando también en política, ¿eh? Es un país terrible. Es tremendo. Es el país más terrible y duro, yo creo, del mundo, ¿no? Pero es que hay acusaciones de no sé cuántos asesinatos, por rituales y por cosas así. Yo sé, posiblemente es el país que más convive con la muerte ritual en el mundo, ¿no? Es el caso de Haití. Y con la no ritual, con la muerte terrorífica. Han convertido en un desierto una jungla, es algo increíble. Sí, sí. Bueno, pues eso lo comentaremos en su día. Porque sí que quiero tener unos minutos para este asunto que nos trae Bruno, hablando sobre los famosos círculos, que yo creo que es uno de los misterios más notables, ¿no?, de los últimos años. Pues sí, antes hablábamos, decíamos, de la década, y que va, parece que fue ayer, ¿no? Pero los círculos empezó a hablar aquí en nuestro país a mediados de los 80, ¿no? Y, o sea, y es un misterio que, mediáticamente hablando, tiene miles o cientos de años, ¿no?, de antigüedad, pero mediáticamente hablando tiene ya década y media de historia, que ha convertido en una leyenda la aparición de esos antaño círculos en los campos de cereales y en la actualidad llamados pictogramas, ideogramas, es decir, una serie de composiciones fundamentalmente circulares, pero uniendo formas geométricas que aparecen en esos sembrados fundamentalmente de la zona de Wildside. Pues bien, las últimas noticias al respecto, dábamos una pequeña píldora sobre ellas en la primera semana de este mes de noviembre en nuestro informativo, era la detención de un joven aficionado e investigador a estos temas por ser el causante de uno de estos círculos, por ser el fabricante, el falsificador de uno de estos círculos. Según aquellas informaciones que luego se han confirmado, existía una filmación en la cual se veía a este muchacho, a Matthew Williams, efectuando uno de estos círculos con el viejo sistema con el que ya se acusó a aquellos dos ancianos hace unos años de ser quienes los fabricaban. Pues bien, la historia es aparentemente mucho más compleja de lo que parece, porque a medida que han pasado las semanas y a medida que han pasado los días, se ha descubierto que la detención de Matthew Williams, que por supuesto no se le acusa de haber falsificado un círculo, sino de haber provocado un daño a una propiedad particular y un daño económico entre los dueños y los agricultores de la zona. Pues bien, Matthew Williams parece solo ser la punta del iceberg o la cabeza de turco de una auténtica mafia que se habría creado en torno a los círculos de Inglaterra. Por lo visto, Matthew Williams, como persona aficionada al mundillo esotérico, al mundillo paranormal, parece ser que a un momento determinado entra en contacto con una serie de personas, a un colectivo que incluso recibe el nombre de Equipo Satán en algunos círculos, cuya función sería de forma clandestina ir efectuando cada vez con técnicas más depuradas estos círculos o algunos de estos círculos. Por ejemplo, en el caso de Williams, él sería el autor del famoso círculo, de la famosa cadena de círculos que se encuentran junto a Stonehenge, que es uno de los más conocidos pictogramas o círculos que han aparecido en los últimos años. Y parece ser que el objetivo de estos colectivos, o de este colectivo en concreto, era crear esos círculos e iniciar un proceso que consistía en dar a conocer públicamente esos círculos, provocar un impacto mediático con ellos y convertir cada uno de esos círculos en una atracción turística, en una atracción de feria. Cobrar por acercarse al lugar, cobrar por, en pequeñas aeronaves, sobrevolar estos círculos y permitir a fotógrafos a cambio de dinero obtener fotografías. Es decir, una auténtica mafia. Parece ser que se están produciendo nuevas detenciones dentro de este grupo, aunque en la actualidad la reserva es absoluta, y que están desvelando la existencia de esta auténtica trama que podría estar detrás de muchos de los círculos efectuados en Inglaterra. ¿Pero eso quiere decir, Bruno, que todos los círculos son falsos? En absoluto, en absoluto. Y el caso, es que el caso de Matthew Williams se complica, porque parece ser que Matthew Williams llega a este colectivo con la intención de obtener información y saber cuáles son falsos, cuáles no son falsos, y en un momento determinado parece querer arrepentirse de lo que está ocurriendo, y es cuando esta mafia da a la policía a conocer esas imágenes en las cuales él está grabando o imprimiendo esos círculos. Pero en absoluto nos enfrentamos ante un fraude en su totalidad. Hay, y de eso se están encargando algunos expertos de dar a conocer, porque estas informaciones en el Reino Unido están causando mucho impacto, de dar a conocer las principales diferencias que existen entre los círculos auténticos y los círculos falsos, que para los veteranos investigadores de estos temas se capta con bastante facilidad. Entonces, de forma muy, muy escueta, porque ya fíjate cómo vamos de tiempo, Bruno, danos las indicaciones oportunas para averiguar si ese círculo es verdadero o no. Pues el cereal que aparece aplastado, en el caso de un círculo falso, aparecerá quebrado y aparecerá roto. No es el caso de los círculos auténticos, que simplemente aparece tumbado e incluso puede seguir creciendo. Es decir, lo que aparece aplastado incluso luego es válido. No es elemento muerto y puede dar beneficios, digamos, al poseedor o al dueño de esos campos. No solo eso, sino que un círculo auténtico, esto es infalsificable, no se puede falsificar de ninguna forma, un círculo auténtico presentaría algunos síntomas, por ejemplo, de a nivel celular, muy similares a los que se provocan con una radiación de microondas, similares a los de los hornos domésticos, algo que no se podría falsificar, por supuesto, y también presentarían ya en análisis científicos posteriores una serie de rasgos parecidos a los que manifestaría algún tipo de objeto o terreno en esta circunstancia, en estos casos, que habrían sido sometidos a un campo electromagnético muy poderoso, algo que tampoco aparecería en los círculos falsos. O sea, que hay pruebas claras. Sí, es muy fácil. Se habla de que posiblemente este colectivo o estos colectivos, porque se habla incluso ya de la existencia de varias mafias, podrían estar detrás de al menos el 20, el 30% de los casos de círculos que hay en Inglaterra. Luego quedarían otros muchos fraudulentos y un remanente del 10, del 15% falso. Bueno. Auténtico. 10-15% auténtico. Bueno, pues esas son las últimas novedades en cuanto a los extraños círculos que aparecen en los campos de cereal, ya no solo en el mundo anglosajón, sino también en otras latitudes, como ya hemos comentado aquí en la Zona Cero. Pero con el informativo, las últimas novedades en torno al mundo del misterio, en la Zona Cero, el lunes, el martes y jueves con la historia oficial de la ufología. Tú también tienes tu trabajo, ¿eh? El miércoles el informe y la tertulia. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Y Nacho, repito, te deseo todo lo mejor para tu nuevo trabajo, El Valle de las Momias de Oro, en la editorial Oberon. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A vosotros.